Sí, así es. El encuentro fue entre el 16 y el 18 de noviembre, o sea, entre el jueves y el sábado pasado en Montevideo. Como vos decías, es el tercer año que se realizan actividades. El primero fue en La Habana, que fue de algún modo convocado por la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, por el Centro Martin Luther King de Cuba y en general el capítulo cubano de ALBA Movimientos, que es muy activo, ha sido uno de los impulsores de esa instancia de articulación y de muchas otras en todos estos años. Luego fue el año pasado, hubo una jornada continental donde hubo actividades, como comentabas vos recién, en varios países. Fundamentalmente el Encuentro de Montevideo o del espacio este que convoca el Encuentro de Montevideo es una iniciativa que articula articulaciones, ¿no? Entonces la Central Sindical de las Américas, que reúne a varias centrales sindicales, como por ejemplo las dos o las tres, no sé, depende del punto de vista de la CTA de Argentina, el PIT-CNT, que es la Sí. Central Sindical de Uruguaya, la CUT de Brasil y varias otras, confluyen en la CSA, también los movimientos campesinos en la CLOC, Vía Campesina, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que está coordinada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, el compañero Diego Montón de Mendoza, ALBA Movimientos y varias otras articulaciones, se juntan tomando como base la fecha de derrota del proyecto del ALCA en el 2005, y a 10 años se juntan en La Habana y se disponen a conformar un espacio, que es el que convocó el año pasado a las jornadas, y este año el Encuentro de Montevideo, en el que participaron más de 2.000 delegados y delegadas de diferentes organizaciones, de estas articulaciones y de otros espacios y redes continentales. Y el lema es por la democracia y contra el neoliberalismo, entendiendo que ya sin el proyecto del ALCA, pero con una cantidad de proyectos que retoman ese espíritu colonialista, es preciso unir fuerzas para enfrentar esta ofensiva que vemos muy fuerte en Brasil y ahora en Argentina, ¿no? Y de cara a lo que va a ser la reunión de la OMC, ¿qué se está organizando? ¿Tenés más o menos una idea de la agenda que se está armando? Sí, la semana que viene, el 30 de noviembre, va a haber una rueda de prensa, hasta ahora está estipulado así, por parte del espacio Fuera OMC, que es una confluencia también de varias organizaciones y espacios que están planteando el repudio a esta reunión, que va a ser alrededor del 10 de diciembre, entre el 10 y el 13 de diciembre aquí en Sí. Buenos Aires, y que va a reunir a lo más granado del capitalismo global, ¿no? Además de ser en sí mismo un apoyo a la orientación política del gobierno actual de Argentina, ahí se van a discutir una serie de desregulaciones en general que están pidiendo las empresas, por ejemplo, las empresas de comunicaciones y de informática, o de regulaciones a su favor. Entonces, de este espacio Fuera OMC, que en principio se convocó en Argentina, pero que cuando lleguen las actividades de diciembre va a reunir a activistas y militantes de diversas partes del mundo que van a venir a Buenos Aires. Pero bueno, en principio desde acá de Argentina lo que se plantea es toda una serie de actividades que ya arrancaron, de charlas, debates, de presentaciones en el Congreso, una audiencia pública el mes pasado. En estos días hay varias actividades convocadas por organizaciones y se plantean, sí, movilizaciones grandes. El 10 va a ser probablemente la movilización más importante, donde un conjunto de organizaciones de diferentes sectores va a expresar su rechazo a las políticas neoliberales que impulsa la OMC y el G20, que se va a hacer el año que viene en Argentina también. ¿Alguna otra cosa que quieras comentar, Fer? Simplemente, bueno, repasar, porque como vos comentabas, no estuve durante 2 viernes, que entre el 10 y el 12 de noviembre se realizó la reunión de coordinación continental de ALBA Movimientos en la ciudad de Panamá. Ahí se encontraron delegados y delegadas de varios países, son unos 22 países, no estuvieron todos, pero sí estuvieron casi todos los que participan de esta articulación, y muy especialmente de lo que es Centroamérica y el Caribe por una cuestión de distancia. Y al igual que el encuentro en Montevideo, asumieron la instancia de reunión de la OMC como un momento importante para confluir con movimientos de todo el mundo en su repudio a las políticas neoliberales. también la reunión del G20 que comentaba recién, que va a ser el año que viene acá en Buenos Aires. Y además también empezaron a preparar lo que es la participación de América Latina y el Caribe en una reunión convocada para febrero del año que viene en Caracas, donde se plantean conformar una asamblea de movimientos y organizaciones de los pueblos de todo el mundo. Ya en las próximas semanas estaremos hablando más precisamente de este tema, pero se espera que sea un evento donde conformar una quinta internacional, como habíamos comentado hace unos meses en relación a este tema. Y así que las organizaciones de Alba Movimientos plantearon empezar a preparar este encuentro que será a fines de febrero en Caracas.